Si tú no quieres la verdad, no me preguntes nada. Tú solamente fuiste un infierno. De ahora en adelante es mejor ya no vernos. Mándale saludo a tu mai, dile que se busca otro yerno. Yo solo quise hacerte feliz, pero de mí pensabas lo peor. Siempre problema tras problema, el malo de la novela. Yo solo quise hacerte feliz, pero de mí pensabas lo peor. Siempre problema tras problema, el malo de la novela era yo. Las flores ni los regalos ya funcionan. Tu ma y tu pai siempre me cuestionan. Los errores que hice de chamaquito, wow. Cuando estamos juntos siempre los mencionan. Tú no eres perfecto y yo no soy perfecto. Tu hermano mayor dice que soy un insecto. Pero cuando me ve de frente hace buche. Nadie impedirá que por tu amor yo luche. Tú sabes que lo de nosotros es genuino. Yo borracho de whisky, tú de vino. Viendo todas las películas de Al Pacino. Y tengo una orden de protección de tu vecino. Yo solo quise hacerte feliz, pero de mí pensabas lo peor. Siempre problema tras problema, el malo de la novela. Yo solo quise hacerte feliz, pero de mí pensabas lo peor. Siempre problema tras problema, el malo de la novela. Aquí estoy, aquí estaré, aquí seguiré. Aunque según tu versión yo sea el que traicioné. Contigo bregué, yo no te fallé. Siempre has sido tú la que quiero, mi bebé. Te dejaste llevar por gente que le gusta hablar. Y yo aquí esperando amarte, pero me quieres dejar. Difícil de asimilar, ¿quién me va a escuchar? Cuando hable de mis planes y no los voy a lograr. O tengo todo lo que quiero, menos tu perdón. Sé que he sido medio loco, pero de corazón. Tú eres la razón de mi sensación, el malo de la novela desde tu percepción. Yo solo quise hacerte feliz, pero de mí pensabas lo peor. Siempre problema tras problema, el malo de la novela. Yo solo quise hacerte feliz, pero de mí pensabas lo peor. Siempre problema tras problema, el malo de la novela era yo. Na, na, na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Malo de la novela.